Jueves 25 de mayo. Fe frente a la muerte. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 15. ¿Qué quiere decir Pedro cuando sugiere que pronto ha de, comillas, abandonar el cuerpo, dejar mi tabernáculo? Reina Valera de 1909. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 14 revela la ocasión de la carta. Pedro piensa que está por morir y la carta contiene su último mensaje o testamento. Que Pedro espera morir pronto se ve reflejado en la fraseología, comillas, en tanto que estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. 2 de Pedro capítulo 1 versos 13 y 14. En el original griego, como reflejan algunas traducciones, dice literalmente, comillas, dejar mi tabernáculo. Pedro compara su cuerpo con un tabernáculo, tienda, carpa, que se quitará al morir. De hecho, es tan claro que Pedro se refiere a su cuerpo cuando habla de dejar mi tabernáculo que la inmensa mayoría de los traductores modernos traduce estas frases utilizando la palabra, comillas, cuerpo. Nada en el lenguaje de Pedro sugiere que cuando habla de dejar o quitarse su tabernáculo o cuerpo, su alma sobrevivirá como una entidad separada. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 15 nuevamente. ¿Cómo parece abordar Pedro la realidad de su muerte inminente? ¿Y qué nos enseña esta actitud acerca de la fe? 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 15 muestra una solemnidad profunda en las palabras de Pedro. Escribe esto en el conocimiento de que su vida pronto llegará a su fin. Él lo sabe porque, tal como lo dice, comillas, nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero parece no haber temor, ni preocupación, ni augurio. Su énfasis más bien está en el bienestar de aquellos a quienes estará dejando atrás. Pedro desea que estén firmes en la verdad presente, y en tanto que está vivo, los amonestará a permanecer fieles. Podemos ver aquí la realidad y la profundidad de la experiencia de Pedro con el Señor. Sí, ha de morir pronto, y no será una muerte placentera. Tampoco, ver en Juan capítulo 21, verso 18, y Hechos de los Apóstoles, página 428 y 429. Pero su preocupación abnegada concierne al bienestar de los demás. Verdaderamente, Pedro era un hombre que vivía la fe que enseñaba. ¿De qué manera nuestra fe nos ayuda a lidiar con la terrible realidad de la muerte? ¿Cómo podemos aprender a aferrarnos de la maravillosa esperanza que tenemos incluso frente a la muerte, por lo que Jesús ha hecho por nosotros?